Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, allí operando Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Yo estoy en el estudio Los Matadores, aquí en Villa Crespo, pero sé que allí hoy no vamos a contar con nuestra compañera de todos los martes, Rosaura Barletta, pero tenemos a alguien que siempre nos hace el aguante, que estuvo el martes que yo me operé junto con Rosaura, que es Graciela Carballo. No voy a decir que es la mamá de Rosaura, y que como buena mamá la acompaña, la apoya y la ayuda. Rosaura está gozando de unas muy buenas vacaciones, y nosotros tenemos la suerte de que Graciela terminó, hoy hace horas extras, terminó Tengo una idea allí con nuestro amigo Carlos Morquio, y parece que le gustó el estudio, le gustó el micrófono y le gustó estar con nosotros. Así que Graciela, buenas noches, te agradezco la compañía que me haces en el programa de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás? Un placer estar acá con vos y, bueno, y seguir. ¿Sabés qué? Un poco es por prudencia, porque acá Nico está de vacaciones y vino Luli y le ocupó el asiento, ¿viste? En esta radio no se sabe, me quedo haciendo el aguante yo, porque digo... Y viste, acá es el que se fue a Sevilla, ¿viste? Perdió su silla, sí. Es un poco así, pero claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mirá, habíamos medio conversado, yo los escuché hace un ratito, digo, para arrancar con algo que es interesante. Los escuché a ustedes que entrevistaron a Raúl Cachorro Godoy, que es el secretario general de ATE Nacional. Así es. Con toda la problemática que está pasando los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Sí, del Estado en general. Hoy hubo... Sí, hace sí, un rato sí. Hubo represión en el Ministerio de Medio Ambiente, que nadie sabe dónde está el rabino tampoco, porque entra la policía a reprimir, a sacar a los trabajadores que están resistiendo. Ah, y yo te doy una pista, por ahí está buscando el otro medio que le falta. Ah, mirá vos. Y viste, como él se esconde a veces entre arbustos, claro, y esas cositas, se disfraza, claro, por ahí anda buscando el otro medio ambiente que le falta, porque por ahí cree que el problema es que le dieron una secretaría, un, claro, ministerio, que se lo dieron incompleto. Claro, y entonces no apaga ningún incendio, no se hace presente, sí, en los lugares, por eso, sí, será, le falta la mitad. Bueno, pero yo me quería referir, por supuesto que tenemos problemas, también dentro de un rato vamos a tratar de comunicarnos con Agustín Lecci, que él es un compañero de Canal 7, donde los medios públicos, Telam, Canal 7, Radio Nacional, están sufriendo despidos y una serie de amenazas, es más, por las redes sociales se están viendo cómo en el Canal 7 hay camiones y autos y fuerzas de la policía de la ciudad, como si el Canal 7 fuera allí una, no digo, qué sé yo, como ahí estuvieran delincuentes de todo tipo y color, parecería que lo tienen rodeado, no sé para qué. Ahí lo único que están reclamando los trabajadores es que no echen a nadie, que la televisión pública y los medios públicos sigan siendo lo que tienen que ser. Así que vamos a tratar de hablar con Agustín Lecci. Yo quería iniciar el programa justamente a raíz de, y tomando en cuenta lo que hablaron ustedes con Cachorro Godoy, porque saben que nosotros venimos desde hace ya unas semanas, quienes somos trabajadores del Banco Provincia, activos y jubilados, activas y jubiladas y pensionados, sufriendo un atropello muy grande por parte de la gobernadora y sus secuaces, legisladores, tanto diputados como senadores, que han votado una ley derogando la ley anterior y donde nos dan vuelta prácticamente toda la historia de 1925 que tenía nuestra caja de jubilaciones. Nos quitan todos los derechos, un poquito para hacerlo corto, pasamos prácticamente a ser lo que la propia ley de reparación histórica decía en el artículo 27, que las cajas que todavía no habían sido armonizadas van a tener que serlo como es hoy el ANSES. Nosotros, por derecho, tenemos la caja de jubilaciones que para los jubilados, por ejemplo, los aumentos salariales es a partir de lo que se consigue por paritarias para los activos, bueno, un 82%. La vergüenza de todo esto es que, por ejemplo, el sábado, en el programa este famoso de Mirtha Legrand, donde a veces parecería que le pega a Macri, ¿no? Hay algunas hay unas declaraciones de Mirtha Legrand donde les dijo a Macri, bueno, ¿cómo puede ser que haya tanta gente así? Hay gente que no puede vivir con los sueldos, pero parecería que a la Vidal la tiene rodeada de una aureola, donde la llevó el sábado a la noche, junto con dos periodistas del staff oficial, uno de ellos Daniel Santoro de Clarín, y el otro era Martín, Julio Bazán de TN. Me parecía en algunos momentos, al lado de los otros invitados y de Mirtha, parecía León Trotsky, ¿eh? Claro, pero el tema es que vos arrancó el programa y lo primero que dijo es el discurso que le vendió a toda la sociedad y que los medios cómplices repitieron, y habiendo dos periodistas en la mesa, ni siquiera se les ocurre repreguntar, porque lo primero que atacó María Eugenia Vidal fue: los trabajadores del Banco Provincia son privilegiados, los trabajadores de provincia cobran 45 mil pesos de haber como jubilados, y una serie de mentiras más que nadie se aclaró, nadie se dedicó a preguntarle, por lo menos, que diga el por qué. Entonces nosotros aquí aprovechamos y le vamos a decir a quienes nos escuchan. Los trabajadores del año provincia, desde 1992, que se modificó la ley por la 13.332, está estipulado que nos jubilamos a los 60 años de edad y 30 de servicio. O sea, cae, lo que pasa es que nadie lo dice, cae la mentira del caballito de batalla que María Eugenia Vidal dice que nos jubilamos a los 57 años. Que no es así. Hoy, quienes están en condiciones de jubilarse a esa edad, 56, 57, 58 años, son 800 personas como mucho, que venían arrastrando, vamos a decir así, desde antes del 92 como trabajadores del banco, que nos jubilábamos con otra condición de jubilación a los 50 años y demás. Esa ley en el año 92 hizo que se compensara a través de una fórmula matemática. ¿Para qué? Para que todos aquellos que veníamos aportando, yo entré en el año 77, entonces para todos los que habíamos aportado el 77 hasta el 92 en unas condiciones de aporte por porcentaje y demás, que no se perdiera lo que ya habíamos aportado y de golpe que me cambien de los 50 a los 60, 10 años más. Entonces esa fórmula compensó un poco ese tema. Y algunos se jubilaron durante ese tiempo, 57, 58, 59 y medio. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la edad cronológica que habían entrado. Hay chicos que entraron a los 18 años al banco, yo entré con 25. Entonces los que entraban con 18 se jubilaban un poco más jóvenes porque compensaban los 30 años de servicio con la cantidad de aportes mayores que había tenido porque entraron a los 18 años. Yo, cumpliendo 30 años y habiéndome entrado a los 25, me jubilaba un poco más grande porque esa fórmula matemática daba un día, una fecha que me tenía que jubilar. Eso es lo que quedó desde el 92. Pero esta mujer miente. y miente con la complicidad de todos. Entonces es muy difícil romper el cerco mediático. Tratamos por todos los medios de que eso no suceda. Pero además, lo que ella habla de privilegio no es privilegio, porque ella, si el sábado escucharon, si vos por ahí, que hay que tener estómago para escuchar el programa de Mirtha Legrand, yo lo quise escuchar porque al estar esta mujer quería saber qué era lo que iba a decir. Ella igualó nuestra caja de jubilaciones y nuestras condiciones de trabajo con las de privilegio de los gobernadores, de los diputados, de los funcionarios públicos, que esos sí son de privilegio, que con 4, 5, 6 años de aporte se jubilan con una jubilación extraordinaria y demás. Entonces mezcla todo. En la mezcla del revoltijo, obvio, el que escucha no entiende nada, porque no tiene la otra voz de que le digan cómo es. Nosotros aportamos el 19% de nuestro salario durante más de 30, 35 años, cuando sabemos todos que el aporte normal de cualquier trabajador en relación de dependencias es el 11%. Tal cual. Sabemos también que nosotros, por ejemplo, cada vez que tenemos un aumento de salario por convención, porque hay aumento en las paritarias, ese aumento que nos correspondería el primer mes no lo aportamos, no nos quedamos en el bolsillo, se lo damos a la caja de jubilaciones como un aporte, como si fuera un fondo compensador, vamos a decir. Los propios trabajadores activos y los propios jubilados que recibimos ese aumento recién lo cobramos al segundo mes. Así es. Cuando tenemos un aumento por escalafón, porque subiste de categoría, porque te dieron un cargo, lo que sea, es exactamente lo mismo. El primer mes no lo cobramos nosotros. Va a la caja. Pero además, lo que no dice esta sinvergüenza, porque es la única palabra que me queda y a mí me importa muy poco que me haga un juicio o nada, porque la palabra sinvergüenza es eso. No tiene vergüenza de mentir. ¿Por qué? Porque lo que no dice es que los que somos jubilados, además, todos los meses nos descuentan el 10,82% de nuestro salario para aportar a la caja de jubilaciones. O sea, como jubilados seguimos aportando. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir que el 10,82% lo aportamos nosotros? Que durante todo el año, 12 meses del año, que cobramos nuestro salario, hay un mes. Si vos multiplicás el 10,82, casi el 11, por 12 meses, hay un mes que nosotros mismos como jubilados nos estamos pagando nuestro haber. ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente. ¿Sí? Como sí, aportamos, sí. Si vos hacés la cuenta de todo lo que aportamos 12 meses, hay un mes que lo pusimos nosotros, los jubilados. Bueno, esas son todas mentiras que dice esta mujer. Pero ¿qué tiene que ver con esto y por qué ahora lo quiero ligar con Cachorro Godoy y con lo que hablaban ustedes? Y vos lo sabés muy bien porque vos sos también trabajadora docente, jubilada, porque van por el IPS también, avanzaron claro. Con lo nuestro. Nosotros estamos resistiendo. Acá hubo una movilización muy grande, hubo una conciliación obligatoria trucha, porque nunca puede haber una conciliación obligatoria cuando el conflicto no es entre patrón y empleado en cuanto a problema convencional, aumento de salario, condiciones de trabajo. Esta es una discusión entre gobierno por una ley, por algo legal, y que es político, una decisión política. No tiene nada que ver con condiciones de trabajo. Y sin embargo, el sindicato, la asociación bancaria, aceptó la conciliación obligatoria cuando no la tenía que haber aceptado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando lo aceptó estábamos en plenas vísperas de Navidades. En plenas vísperas de Navidades había una efervescencia y un ambiente muy grande en el conjunto de los trabajadores activos del banco y apoyado por los jubilados en seguir esta lucha y esta pelea y este paro. Eso significaba que a Eugenia Vidal se le incendiaba la provincia porque el Banco Provincia, que es el banco de la provincia de Buenos Aires, iba a dejar de asistir a muchísimos compañeros y compañeras que no tenemos la culpa nosotros, las discusiones con ella, habría que reclamarle a ella. Y la verdad que si hacemos un análisis, al aceptar la conciliación obligatoria, lo que el gremio hizo fue actuar de bombero, de pararle el incendio a María Eugenia Vidal. ¿Sí? Sí, sí, sí, es así, tal cual. Y diluir por 30 días, porque son 20 días más 5 días, de 15 días más 5 días la conciliación, sobre algo que nadie sabe qué se está discutiendo. Porque está claro que lo que se esté discutiendo, si estás pidiendo que te cambien todos los artículos que perjudican a los empleados del banco, activo y jubilado, y ella dice, yo ya tengo la ley votada, bueno, tiene dos alternativas, o veta la ley, barajamos y damos de nuevo, o se termina la conciliación, ella firma el decreto, todavía no salió publicado en el boletín oficial. O sea que está en un limbo esa ley, pero que en cualquier momento pende la espada de Damocles sobre nosotros para que pueda hacer lo que se le dé la gana. Y a partir de ahí hay que salir a pelear. Entonces, a todos los bonaerenses, a todos los que son usuarios del Banco Provincial, los alertamos. Ojo, porque esto no se termina. Se puede llegar a dar una situación que sea otra vez una lucha en contra de todo esto. Y a los compañeros y compañeras estatales, municipales, docentes, les decimos esto. Y para cerrar, ayer o hoy hubo una noticia, vos sabés que el Tribunal de Cuentas de la provincia es el que maneja todo el tema del dinero, del presupuesto y demás. Bueno, de los integrantes del Tribunal de Cuentas de la provincia, dos presentaron la renuncia para acogerse a la jubilación. ¿Y cuál fue el argumento? Que ellos, como saben que va a haber modificaciones en la ley del IPS, no quieren quedarse con no jubilarse y que los agarre una modificación como la que nos hicieron a nosotros en la caja a los del IPS. Y los tipos renuncian. Donde legalmente van a después decir que ellos con los derechos adquiridos se quieren agarrar de todos los antecedentes y de toda la cuestión anterior. Pero hay dos integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires que han presentado la renuncia para jubilarse, previendo que como va a haber un cambio en la ley del IPS también, ellos van a quedar enganchados en ese nuevo cambio. Y si lo hacen dos funcionarios públicos del Tribunal de Cuentas de la Provincia, imagínate de ahí para abajo lo que les queda para los demás. Sí, en la docencia es tierra arrasada el tema de la cantidad de compañeros que presentaron sus papeles jubilatorios previendo el cambio justamente de la ley de jubilaciones. Y bueno, esto que vos contás de la asociación bancaria, yo no tengo muchas esperanzas puestas en la lucha que pueda encabezar Baradel, sinceramente. Sí, sí, bueno. Baradel, en las movilizaciones que hicimos en La Plata, estuvo al lado de nosotros combatiendo y con grandes discursos de pelea y demás. Ahora, con Baradel y otros tenemos una experiencia bastante mala cuando fue en el 2008 también que nos quisieron aplicar con Solá también una ley modificatoria y que ellos pudieron retroceder en ese momento como gremios estatales, docentes y demás, y nos dejaron solo a nosotros. Y ahí avanzaron y nos liquidaron a nosotros en una parte de esa ley con la 13.364. Y hoy vienen por todo. Entonces, acá el problema es que si no tomamos conciencia, y fíjate que estamos en verano, estamos en vacaciones, no es casual, los docentes, los estatales, los judiciales, los municipales de la provincia, el IPS tiene superávit. Sí. Que eso es lo importante. En el caso nuestro, ella se agarra, la Vidal, en decir que nosotros tenemos un déficit de 5.000 millones de pesos por año. Lo que no dice es el origen de ese déficit. Claro, ¿quién lo produjo? Lo produjo el gobierno de Dualde en ese momento, cuando creó el grupo Vapro y la caja de jubilación del Banco Provincia tenía una sección que era la de seguros, tenía una sección de seguros que era la que aseguraba todos los seguros de todos los empleados públicos de la provincia, casa, autos, seguros de vida y demás. Cuando Duhalde forma el grupo Vapro, saca, le roba, porque eso es lo que hizo, le roba la sección seguros a la Caja de Jubilaciones y la manda a una nueva empresa, una empresa que es del grupo provincia, es el 100% igual, es de la provincia o es del grupo Vapro, y crea Provincia Seguros. Pero no solo eso, la marca Provincia Seguros es de la Caja de Jubilaciones del banco. Nunca pagó royalty, ni ninguno pagó por los derechos de uso, ni siquiera eso. Nunca le reclamamos cientos de veces, tuvimos directores por los activos en el directorio de nuestra caja, le reclamamos a los activos, al banco, que pagaran el royalty por la marca, por el uso de la marca, nunca pagaron nada. Eso generó un déficit muy grande, porque la Caja de Jubilaciones, cuando ellos dicen, y no tenemos recursos, no hay recursos genuinos que pueda superar el déficit que tiene la caja hoy. Sí, hay. Entonces, una de las cosas que estamos exigiendo es que vuelva a Provincia Seguros, o los seguros que teníamos nosotros en la Caja de Jubilaciones, para que pueda generar superávit. Vos imaginate todos los empleados públicos de la provincia que tengan que tener y tomar sus seguros por el Banco Provincia, que además está estipulado, ¿no? Lo que pasa es que ahora está estipulado que todos tienen que tener el seguro, pero el negocio lo hace Provincia Seguros. Que, entre paréntesis te cuento, desde un mes y medio a esta parte, Provincia Seguro, que es una empresa del Grupo Vapro, ya echó a más de 150 trabajadores, despidió. Que eso no sale en ningún lado tampoco. Pero hay 150 trabajadores menos en Provincia Seguros. ¿Sí? Sí, es el goteo que se está haciendo en la provincia, en la unidad ejecutora también de infraestructura de la provincia también. Están echando gente, 20 una semana, 30 la otra, y tampoco sale. No, no, bueno, por eso. Entonces, en este caso nosotros estamos trabajando para ver cómo ayudamos a que, bueno, por los medios nuestros aquí, pero también a que los medios de difusión, algunos en algún momento, podamos tener nosotros la otra versión y deje de mentir María Eugenia Vidal, de decir lo que dice, y que todos los demás, los alcahuetes periodistas, le repiten como loritos que nosotros somos privilegiados. Nadie dice y nadie explica por qué somos privilegiados. Ellos tienen en la boca la palabra. Son privilegiados, tienen jubilaciones, privilegios, se jubilan a los 40, a los 57 años y cobran una jubilación de 45 mil pesos. Son los tres caballitos de batalla. Ahora, en ningún momento le han preguntado a nadie el porqué, el origen de esas cosas. Que por supuesto tampoco todos los trabajadores del Banco Provincia cobran 45 mil pesos. Hay compañeros jubilados y pensionadas que cobran cobran 20 mil pesos, por ejemplo. Sí, además, como si fuera, digamos, la gobernadora es la que menos se puede horrorizar de una jubilación de 40 mil pesos, un salario de 40 mil pesos en este momento, digamos que sería lo justo, no sé por qué tanto horror. Sí, pero aparte es lo que pagamos, lo que aportamos durante 30, 35 años de nuestra vida, nadie nos regaló nada, no es que yo me jubilé a los 35 años, nunca había puesto un mango y ahora me encontré alegremente con una jubilación de 45 mil pesos, por ejemplo. ¿Entendés? Lo pusimos todo de nuestro bolsillo. Pero lo último que quiero decir para cerrar esto, porque ya se hizo largo, aunque era necesario explicarlo. La ley, mirá vos hasta dónde hay artículos de la ley que es totalmente inconstitucional. La ley que votaron dice algo que es una aberración. Vos sabés que, como en otras actividades, en el Banco Provincia hay muchos matrimonios que trabajan los dos en el Banco Provincia, que han trabajado, la esposa, el esposo, la mujer, el hombre, ¿sí? Sí. Cuando se jubilan los dos, cada uno tiene su jubilación. Obviamente. Bueno, ¿qué sería lo obvio si alguno de los dos muere? Que la otra jubilación quede para el que queda vivo, como en cualquier como situación. Pensión. Obviamente, sí. Como pensión. Bueno, la ley dice que no puede tener ningún jubilado, nadie que sea parte de la caja de jubilación del banco, puede tener dos jubilaciones o dos pensiones, dos haberes, dice dos haberes. O sea, que si yo tengo mi, en el caso mío no, pero quien, algún compañero o compañera trabajaron en el banco los dos se jubilaron, uno de los dos fallece, tiene que decidir si se queda con la jubilación o la pensión. Es totalmente anticonstitucional, es una cosa ilógica, sí. Porque vos no podés, no se puede renunciar a un derecho que sí, es... Sí, pero aparte no podés, una ley provincial no puede contradecir a una ley nacional que tiene mayor estatuto. Aparte, bueno, por eso ellos mismos han generado una serie de artículos en esta ley totalmente corrupta para que vos tengas que caer después a hacer juicio. A ellos les importa muy poco. ¿Por qué? Porque estos tipos pueden durar 2 años más, 4 años más. Y la justicia, en los reclamos que podamos hacer nosotros, pueden tardar 15, 20 años. Claro. Entonces les importa muy poco. Les importa muy poco y le dicen, hagan juicio. ¿A qué me importa? Me hagan juicio. Pero mientras tanto, vos estás con una jubilación menos o estás con un haber que te están dando... totalmente distinto, porque vos sabés que otra parte de lo que marca la ley es que para todos los que estamos jubilados a partir de ahora van a aplicar la fórmula que votaron en el Congreso de la Nación después de toda la movilización. O sea, va a ser esa fórmula, ¿no? Nos desenganchan de todos los haberes que se acuerden en paritarias con los activos como fue toda la vida y como tantos gremios tienen, ustedes mismos lo tienen, ustedes sí, así tienen. Así es, así es. Bueno, desaparece eso, desaparece. Por eso digo, quienes son adherentes al IPS, ojo, empiecen a organizarse, también empiecen a charlar, empiecen a discutir por abajo, empiecen a demostrar que esto es una primera etapa que nos ha pasado a nosotros por la caja, argumentando el déficit. El IPS no tiene déficit, pero sí se quedan con el dinero de superávit para ponerlos en letras de tesorería, que después para usarlo la provincia en gasto general y después no se devuelve nunca. Que esto no lo hizo, hay que reconocerlo, ¿eh? No es de María Eugenia Vidal, es del gobierno de Scioli, ¿eh? Durante el gobierno de Scioli, todo el superávit que tenía el IPS se lo cambiaba por bonitos, ¿sí? Por papelitos de colores, y la plata iba a la campaña para ellos. Sí, sí, en connivencia con la burocracia sindical, claro está. Totalmente. Eso también hay que decirlo, ¿no? Y esta, lo que vos decías de María Eugenia Vidal, es una mentirosa sistemática, todo el tiempo con esa carita de señora que va a la farmacia del barrio, está mintiendo y tiene interlocutores que la dejan mentir, como vos decís, porque nadie le dice, no, mire, a mí me dijeron tal cosa, o yo leí tal otra. Digo, me parece que el periodista que vos nombrás, Daniel Santoro, es un estúpido. O sea, sabe que está mintiendo y pero está haciéndole el coro de los obsecuentes. Pero no te quepa la menor duda, ninguno es vamos a decir, un iluso o alguien caído del catre. Y yo personalmente con Daniel Santoro tengo una experiencia personal, porque cuando en una época, y lo cuento porque no tengo ningún problema y que Daniel Santoro me lo venga a desmentir a mí, cuando en el año 91 nosotros éramos parte de la Comisión Gremial Interna del Banco, gobernaba el menemismo, gobernaba creo que Amadeo, no sé si te recordás vos, los pibes no lo van a recordar, que había habido muchas denuncias con una maniobra donde Vico y Espadone, Espadone era con una exportación de leche vencida, así es. Y el Vico también, bueno, nosotros, estando en la comisión gremial, pudimos lograr tener toda una serie de papelerío y hacernos de todas las tramoyas de préstamos para importar o exportar que le había dado el banco sobre algo que era fraudulento, porque estaba comprando leche que estaba vencida, y Vico con los delantales creo que fue también. Y Daniel Santoro, que era un perejil de cuarta en el año 91 en el diario Clarín, se sentaba conmigo en un bar a que le pasáramos los datos para que él hiciera la denuncia. Mirá. Digo, para que sepamos con quién estamos hablando. Sí. Él se venía y se sentaba con nosotros, conmigo y con otro compañero más, y nosotros le pasábamos los datos que nosotros conseguíamos para que él pudiera publicar en el diario Clarín todo ese tema, y si alguno tiene ganas y buscar los archivos de esa época, van a leer las notas de Daniel Santoro en el diario Clarín sobre ese tema. Bueno, y hoy, yo se lo puse por el Twitter el otro día, a ver si se acordaba de mí, a ver si ahora tiene ganas de acordarse y también que le pueda yo decir todo lo que está pasando con esta mujer. Por supuesto no me contestó, ¿no es cierto? Obviamente. Salió, hoy hablábamos con Carlos en Tengo una idea, en un momento dado salieron a hablar sobre las excarcelaciones y las prisiones domiciliarias, pero sí, sí. Pero las domiciliarias de Vudú, el pedido de Vudú, en ningún momento tomaron el caso de Checolás, digamos. Es muy miserable porque cuando vos estás sacando un tema como ese, que te la dan servida, si sos un periodista como la gente, tenés que tomarlo porque está en la agenda, digamos. Pero estos tipos están tan a favor y tan cooptados por estos grupos que ni siquiera se atreven a nombrar ese tipo de noticias. Es terrible. Seguro, sí, sí. Es terrible. Bueno, Graciela, tenemos a... Vos la tenés ahí enfrente tuyo. Sí, la tengo a Natu acá. Chateando. La tenemos a Nati que nos está poniendo los puntos sobre también, las CIES. Sobre las CIES, porque ya nos fuimos de mambo, pero creo que era un tema que había que desarrollarlo. Tenemos otras dos entrevistas, tratemos de ver si en este poquito minuto que nos quedan podemos... Por lo menos una. Sí, a mí me gustaría también poder charlar con Martín, porque ayer se cumplió los 40 años de la desaparición de Miguel Sánchez, un compañero también del Banco Provincia, atleta, y me gustaba charlar con él porque Martín es uno de los tipos que van al frente siempre, adelante con la defensa de todos los deportistas desaparecidos en la época de la dictadura. Así que vamos a ver si lo encontramos a Agustín por el tema de Radio Nacional, Canal 7, o si lo encontramos a Martín primero. Dale. Primero que salga, le damos. Adelante, y mientras Nati pone la pauta. ¿Te parece? Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir. Estás tarareando, Luis, ahí. ¿Sí? Estamos en el aire ahora. No, quería avisarte que está en la entrevista de Agustín Lecky, lo tenemos en el aire. Bueno. Lo saludamos. Hola, Agustín, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acá Graciela Carballo y te saluda mi compañero Luis Angió. ¿Cómo te vas, Agustín? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andas, Luis? Bien, bueno, aquí con Graciela, preocupados y que nos pongan un poquito al tanto. Comentaba al inicio del programa algunas fotos que hemos visto en los Facebook, la vergüenza que en las puertas de Canal 7 esté lleno de patrulleros, de camiones de la policía, donde parecería que los trabajadores son delincuentes y que estarían esperando a que salgan para meterlo adentro, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Es parte, entendemos nosotros, de una provocación y de un hostigamiento para hacer pasar un ajuste al que nosotros nos estamos resistiendo. Digo que es una provocación porque viene de la mano con otras con otras propuestas de la empresa extorsivas, como por ejemplo un congelamiento salarial en una paritaria que ya lleva 3 meses vencido, desde hace 15 meses que no tenemos paritaria, desde octubre del 2016. Sí. En ese marco sacan una campaña pública demonizando a los trabajadores, diciendo que tenemos salarios que no son ciertos, que hay determinado nivel de ausentismo cuando no es así, que creció la planta en el último tiempo cuando en realidad la planta disminuyó. Y esos mismos comunicados públicos de la gestión fueron replicados en la tapa del domingo por el diario La Nación, a pedido de la gestión, lógicamente. Claro. El lunes amanecimos con la fuerza de seguridad, con un carro de asalto y varios patrulleros en la puerta del canal. Lo mismo sucedió esta mañana. Esa fue la respuesta que recibimos de parte de las autoridades a los reclamos de los trabajadores. Claro. Y esto, ojo, esto no es Canal 7, es Radio Nacional, es Telam también, ¿no? Porque ellos avanzan sobre todo lo que es los medios públicos. El avance sobre todo los medios públicos. La situación con la policía fue en Canal 7. Ajá. ¿Y cómo están? Bueno, vos sos de Canal 7, pero digo, hay una relación a partir de Telam y los trabajadores de Canal 7 y de Radio Nacional con el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que está a fondo con todo esto. ¿Qué se puede, o qué están ustedes tratando de organizar como para que quienes estamos y somos parte, no solo como comunicadores, como periodistas, sino como oyentes, como lectores de estos medios, podamos apoyar o dar una mano? ¿Qué actividades van a hacer? Bueno, venimos con un plan de lucha con sus particularidades en cada empresa y con actividades comunes. La semana pasada, el martes, cuando el primer día hábil del año nos enteramos que había 16 despidos en Radio Nacional, nos movilizamos hasta ahí, hubo un paro general de actividades en la radio pública. Al día siguiente confluimos con una asamblea general de los medios públicos, los compañeros de Telam y Canal 7 en la radio. Y pasado mañana, el día jueves, vamos a estar realizando un festival en Maipú 555, en Radio Nacional, de los trabajadores de los medios públicos contra el vaciamiento, contra el ahorro presupuestario, por el cese de la extorsión y de la provocación de la gestión. Esto, Agustín, discúlpame, ¿a qué hora es? Así ya lo damos a publicidad. A partir de las 15 horas. Jueves, este jueves que viene. En Maipú 555, jueves 11. Entre Tucumán y Lavalle. Bien. Jueves 11. Van a haber artistas que van a estar tocando también, artistas importantes, de renombre, todavía no lo podemos anunciar, pero bien, que se están solidarizando con nuestra causa, y bueno, eso se enmarca en el plan de lucha contra el vaciamiento de los medios públicos y contra los despidos en Radio Nacional. En el caso concreto de la televisión pública, ¿se han producido despidos o han circulado listas? ¿En qué situación está la situación laboral de Canal 7? Si bien no se han producido despidos, se abrieron un plan de jubilación anticipada. Ajá. Y es inminente un plan de retiro voluntario, que no son compulsivos, que no son bajo presión, pero sí hay un mal clima laboral y una presión general hacia los trabajadores por estas cuestiones que te contaba antes, un congelamiento salarial, un recorte de absolutamente todas las horas extras que pone en peligro la salida de los noticieros porque no tenemos la capacidad operativa mínima para sacarlos, con lo cual de alguna manera nos están empujando a que entremos en un conflicto de una escalada mayor al no salir los noticieros al aire. Es un vaciamiento informativo, de hecho. Y bueno, en esa situación estamos en el canal. Claro. Agustín, por último, por lo menos de mi parte, porque sabemos, Canal 7 está acá en Capital, es más visible, Telam de última, si bien distribuye información como agencia de noticias a todo el país, pero no es mi preocupación, ¿qué pasa con Radio Nacional, donde hay como 45 repetidoras, donde ahí hay compañeras y compañeros que trabajan, y en muchas de esas ciudades o en esos lugares donde está la repetidora están totalmente desprotegidos, en el sentido de que por ahí hay radios, vos sabés, en algunas ciudades de provincia donde son 8 o 10 personas nada más que están ahí. Y es muy difícil bancar la presión de esos funcionarios que están ahí en esos lugares, ¿no? Sí, por eso el festival que hacemos, si bien es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la exigencia nuestra es por los 16 compañeros, no solo por los de nuestra ciudad, que son 9, y venimos además articulando con la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, en donde además de nuestra federación, la FATPREN, está la FETRACOM, la otra Federación de Trabajadores de Prensa a nivel nacional, y compañeros del sindicato de todo el país, Rosario, que esta semana realizaron una movilización en la puerta de Radio Nacional, Santa Fe, que también se viene movilizando, Tucumán, Córdoba. Así que estamos de conjunto los trabajadores de prensa de todo el país resistiendo esta situación. Bueno, la verdad que esperamos que puedan triunfar en esta lucha. Realmente hoy hablábamos con otro sindicalista, es cachetazo uno tras otro, ¿no? Realmente la unión es lo único que puede garantizar que tengamos alguna posibilidad de triunfo los trabajadores. Sí, la unidad y no agachar la cabeza o no meter la cabeza para adentro. Absolutamente. Hay sectores que se piensan que por no tener repercusión, que por esconderse van a pasar desapercibidos, cuando este gobierno, con una inminente reforma laboral, que ahora se estaría postergando, pero que está en carpeta del gobierno, quiere ir por las condiciones de trabajo de toda la clase trabajadora, por los convenios colectivos, como ya hizo con los sectores más vulnerables, con los jubilados, con la reforma previsional, está atacando nuestros derechos y nosotros creemos que la única alternativa que tenemos es enfrentarlo luchando en nuestros lugares de trabajo y en las calles. Claro. Yo solo, esto es a título personal, vos lo podés compartir o no, Agustín, Graciela también. Me llamó la atención esta semana, vos sabés que la lucha nuestra como trabajadores del Banco Provincia, le dimos más de media hora en nuestro programa a la modificación de la ley de la Caja de Jubilaciones Nuestra, que es otro ataque también a los trabajadores. Ahí se viene posicionando el secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo, que está jugando ahí una interna con el triunvirato de la CGT, y no casualmente en esa disputa, donde ese triunvirato venía ahí medio tambaleando, porque ya vimos la actitud que tuvo el 18 de diciembre, cuando se votó la ley de reforma jubilatoria, aparecieron dándole el espaldarazo y el apoyo dos viejos burócratas como Hugo Moyano y Barrio Nuevo, ¿no? O sea que la disputa no es fácil, porque estos tipos son zorros viejos y saben cómo moverse para frenar cualquier movilización, ¿no? Sí, la verdad que yo prefiero no hablar ni bien ni mal de nadie. A nosotros nos definen nuestros propios hechos. En todas las movilizaciones contra este gobierno y contra gobiernos anteriores del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que igual existe hace 2 años, con lo cual, pero sí, quienes hoy conformamos el sindicato, estuvimos y estamos. Creemos que también es una buena oportunidad para defender el sindicalismo, porque también es un objetivo de parte del gobierno, para defender la unidad del movimiento obrero, pero no una unidad en abstracto, sino una unidad para luchar en las calles, para defender nuestros derechos y para, en todo caso, discutir también el tipo modelo de movimiento obrero que necesitamos. Exacto. Un movimiento obrero que está dócil porque le teme a los carpetazos es un movimiento obrero que no le sirve al conjunto de los trabajadores. Bueno, ese es el tipo de sindicalismo que nosotros defendemos y que nosotros tratamos con muchas limitaciones y con muchos problemas también, porque somos humildes y somos conscientes de los golpes que recibimos día a día por parte de las patronales, y lo más importante es enfocarnos en enfrentar a las patronales y no en discutir entre nosotros. Es lo que desde nuestro lugar tratamos de construir todos los días. Seguro. Bueno, yo por lo menos te puedo decir y le puedo decir a los oyentes, yo soy afiliado al CIPREVA y sí puedo garantizar que cualquier ataque que pueda hacer el gobierno contra nuestro sindicato, carpetazo no va a encontrar ninguno. En eso le podemos poner la firma. Podrán hacer cualquier maniobra, pero el sindicalismo que está construyendo el CIPREVA es el que queremos para muchos de nuestros otros gremios, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Luis. Por nada. Bueno, gracias, Agustín. Gracias, Graciela. No sé si te quedaba algo. No, solamente aclararle a los oyentes que estábamos hablando con Agustín Lecky, secretario de organización del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y delegado de la televisión pública, como para que quede claro. Sí, es cierto, en este momento hay muchos sindicalistas que están amenazados por los carpetazos. Recordemos también que esos carpetazos son selectivos, porque el Momo Venegas no tuvo ninguno. Totalmente. Mientras que la hija está diciendo que no sabe dónde están los millones, ¿no? Claro, O sea que no es para todos los que pueden ser carpeteados, es para algunos. No. Y recordemos que, de nuevo, no todos los sindicalistas pueden ser carpeteados. Este es el caso de los compañeros del CIPREVA, justamente. Sí, sí, por eso lo decía. Claro. Le pueden decir cualquier cosa, pero no que tienen le pueden sacar a relucir alguna cuestión de ese tipo. Bueno, nos vamos a una pauta y Nati, pobre, la tenemos ahí yo la tengo acá enfrente. A la buena nuestra, aguantándonos, a ver si podemos contar con la última, aunque sea los últimos 5 minutos, para dale. Poder hablar con Martín Sarples y recordar a nuestro compañero Miguel Sánchez. Así es. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM650, allí... 690, Luis, ¿eh? 650, dije. 650 no, sí, pero, ¿viste, te faltaron todo, 40 para el peso, como 690. Como todo rebaja en este país. No, 690 sigue siendo. Le di una rebajita. Bueno, no sé si ya lo tenemos a Martín. Lo tenemos a Martín. Qué grande, Martín. Muy bien. Vamos a hablar con él. Bueno. Hola, Martín. ¿Estás en línea? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De acá te habla Graciela Carballo y te dejo en comunicación con nuestro compañero Luis Angió. Bueno, ¿cómo te va, Martín? Y, por supuesto, Graciela también interviene. Sí, no sé si Nati no lo escucho un poco bajo a Martín. Martín, yo te llamaba, habíamos hablado hoy en el día, porque ayer se cumplieron 40 años de la desaparición de Miguel Sánchez, un compañero del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la parte que me toca a mí, pero un luchador, y donde creo que vos lo vas a poder explicar mejor que yo, qué significó Martín desde el punto de vista no solo de Martín como deportista, sino Martín como luchador social y como el emblema de tantos deportistas que no se saben o recién se están empezando a dar a luz, que también fueron desaparecidos por la dictadura. Sí, la verdad es que Miguel Sánchez es el primer desaparecido, que la verdad es bien difícil, y que las pedas que a nivel nacional sin ser ni maratonista ni deportista, sino que eran también con inteligencia social y salida de la militancia política. A través de la historia de Miguel, que levanté la vida oficial y el Fernández. Se hicieron un montón de artistas, de las conocidas desde Miguel, pero la Pepa Rati, que a raíz del informe y del de investigación, coincidentemente con la cantidad de vistas recuperadas, se había hace la vista de 127, se había realizado en todo el país. Y bueno, a medida que se va conociendo, van sumando más deportistas. Así que bueno, el nivel se inició la lista, pero bueno, el todos y todas las finas de su compromiso social y político. Bien. Te escucho un poquito muy... Muy saturado, si por ahí te podés retirar un poquitito del micrófono. No sé si, dónde estás escuchando. No sé si Graciela tiene alguna pregunta para hacerte y quiere charlar contigo también. No, solamente, bueno, vos nos recordabas la figura de Miguel Sánchez, se disputa todos los años la carrera de Miguel, ¿no es cierto? Sí, la carrera de Miguel de Medio Distante se hizo primeramente en enero de 2000 en Roma, Italia, y a raíz de la carrera de Roma se empezaron a hacer muchas en la Argentina, pero inicialmente fue la de Roma, y yo hace unos días participé de la San Fernández, que es una carrera que se hace en Uruguay, el 6 de enero, que es la última carrera de 78 años. Y amenazar en la Uruguay a 40 años, que la carrera demostrar que no quisiera hacer desaparecer y estar presente con ella. Y sí, Martín, porque nos queda muy poco tiempo, pero recordemos que aquí en la ciudad de Buenos Aires la carrera Miguel se corre siempre el domingo anterior a que se cumpla el 24 de marzo, ¿verdad? Y donde vos sos uno de los, yo para mí sos uno de los íconos desde todas las carreras que se vienen corriendo desde hace ya 15 años, y donde siempre pones el acento en lo que 8 años el gobierno de Macri más 2 el gobierno de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires trató de invisibilizarla esta carrera, ¿no? Y vos fuiste siempre uno de los que le pusiste el pecho para que eso no suceda. Sí, lamentablemente la Ciudad de Buenos Aires tiene muchas carreras con gran cantidad de corredores, de pineras, y ahí están presentes en el escenario en el gobierno antes de Macri y ahora de Larreta. Extraña que realmente se sorprende que ninguna carrera se organiza, se organiza la Secretaría de Deporte y la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de la ciudad, para que estén presentes, ¿no? Y cuando se hacen presentes tratan de evitar cualquier tipo de declaración que hable sobre desaparecidos, y bueno, en esta edición de este año tendremos que remarcar que este gobierno está llegando a los genocidios en su casa. Siempre fue muy interesante ver ahí en el escenario cuando vos subías la cara de Abruj, que a veces estaba por ahí, que no sabía dónde meterse y qué decir, ¿no? Cuando vos hablabas, pero bueno, es una anécdota. Yo quiero cerrar a una cosa, Miguel, porque me sentí muy mal cuando me enteré hoy por el Facebook tuyo. Sabemos y nosotros hemos hecho algunas notas cuando a vos te habían robado la silla de ruedas por la cual vos corrés, ¿no? Como atleta en silla de ruedas, donde vos hiciste un pedido para que se recuperara la silla, donde además nos encargamos muchos y muchas de poder ayudarte para que, si no se conseguía esa silla de ruedas, juntáramos un dinero para que vos la pudieras tener, porque es una silla de competencia. Y me cayó muy mal cuando leí hoy que algunos de estos trolls, y lo digo directamente, bien hijos de puta, te acusaron de que te quedaste con esa plata. Yo, por supuesto, pongo las manos en el fuego por lo que vos hiciste, pero me gustaría que vos dijeras, la silla la pudiste recuperar por suerte, era la tuya, pero ese dinero vos no te lo quedaste. No, es más, no dijeron que ese dinero me lo quedé. Dijeron que soy un autorrobo. Todavía estoy esperando al fiscal, claro, que hice la denuncia a 50 metros de donde me robaron mi silla y en la cámara de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando yo la recupero, se cierra la causa, no sabe que me lo van a pedir, hacen una investigación, huesos, nada, que no, la cerraron. Le dije, bueno, pero quiero saber cómo fue el recibimiento de robo. Y dice, no, es una cámara que da vuelta, 360, es un tiempo corto, son 2 horas nada más que tienen que investigar. No. Y la persona esta, que es una persona de Mar del Plata, que está circulando, que es un autorrobo, me manda esta misma persona que denuncia por otro lado, porque no es contacto mío, que yo me autorrobé y que me la paso denunciando que no hay premios para discapacitados. Por otro lado, me manda un privado a mi sistema Twitter y a mi Facebook, que están haciendo un anuario de atletismo, que es muy importante que sepa qué destino tuvo ese dinero, No sé, que la denuncia de la tierra en el colegio, sí, si no, fue el premio en efectivo a las categorías FIFA Red Ciego, que es la maratón de la ciudad de Buenos Aires, que es una fundación sin fin de lucro, que recauda más de 20 millones de pesos, de nuestro vicepresidente Ricardo Roa, que la sé que tiene que ver con el atletismo. Como no era el premio, yo pedí los premios a recuperar mi ficha, la mejor que podía hacer es poner ese dinero que mucha gente ganó, que la mente que se hace, la puse en la totalidad en los premios para mis compañeros, para que tengan la... Además, le pregunté a cada delante si la quería recibir y se fuera de una sola persona, casi mil personas, una persona que pusieron, me la pidió, así que todo ese dinero lo puse en la premiación. Por eso me extraña que haga el carrer de esa bola, ¿no? Y bueno, pero sabés que la maldad está a la orden del día. Por supuesto, yo no te voy a preguntar cuánto recaudaste ni nada, porque no me importa. Lo que sé es que vos esa plata la diste a tus compañeros, por los cuales siempre luchaste, para que en esas carreras, a los que corren con capacidades distintas, que ninguno de esos de esas organizaciones los retribuyen, y vos tuviste la valentía y la honestidad de devolver lo que muchos te dieron, por lo que en un momento creíamos que no ibas a tener más esa silla de ruedas, y nos quisimos aportar para que vos pudieras tener. Un empresario de un laboratorio me quería darle 3.600 dólares la ficha, y me dio porque, bueno, al enterarme que estaba ligada a la guerra nacional y no tenía ninguna cinta, ni lo que yo piense, me dio, no porque soy una mala persona, sino que te condiciona a una persona. Después, cuando vos hablas y después te pones a decir, bueno, vos recibiste la ficha de una persona a la cual políticamente no la recibiste, me la voy a recibir, así que no, esa ficha tiene historia, tiene cada podio de la carrera de Miguel, no tiene que estar involucrada en un tema que no puede llegar a perjudicar, ¿no? Bien, Martín, ya se nos fue mucho el tiempo. Nos vamos a ver en la carrera de Miguel para la semana del 24 de marzo. Desde acá vamos a tratar, si podemos, de mandarle un saludo a Valerio Picconi, que es el iniciador de todo esto, y que el 21 de enero en Roma va a salir a correr junto con cientos de miles de personas en homenaje a Miguel Sánchez, y te agradecemos mucho esta comunicación. No, gracias a vos que estás en todas las carreras y... seguramente me gustaría mucho hacer. Muchas gracias, Miguel. Sí. Adiós. Martín. Bueno, Graciela. Me equivoqué, dije Miguel y es Martín. Bueno. Es Martín, pero Miguel. Pero yo creo que Martín, que le digas Miguel... Es un honor. Es un honor para él. Exacto. Bueno, Graciela, Luis, te agradezco mucho la compañía. No, al contrario. Si Rosaura no se opone porque sigue de vacaciones, quizá el martes próximo también estés. Nos volvemos a encontrar. Y ya, Rosaura no tiene nada problema, que oponerse, escúchame. Ya es un problema de familia. Pero no, ¿qué se no va a corre poner? Por mí. Gracias ahí a Nati, a Julio Pardo y Nati, que nos bancó hoy. Le hicimos un despelote bárbaro en el programa hoy. Pobre Nati. Pero bueno, nos vemos si nos escuchamos el próximo martes. Hasta el martes. Chao, gracias, Graciela, gracias Nati. Chao, chao. Chao, Luis.